Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...29 de septiembre... San Miguel, San Rafael y San Gabriel. San Miguel Arcángel. La fiesta a la que nos referimos hoy se ha celebrado con gran solemnidad a fines de septiembre, desde el siglo VI por lo menos. El martirologio romano afirma que la festividad celebra la dedicación de una basílica en honor de San Miguel, a unos 10 kilómetros al norte de Roma, en el oriente, donde antaño se tenía al arcángel como protector de los enfermos. Actualmente se le considera como capitán de las legiones celestiales y patrón de los soldados. La veneración a San Miguel es todavía más antigua. Aunque solamente a San Miguel se le menciona como titular de la festividad, en las oraciones que pronuncian los fieles, en la misa, también están comprendidos todos los ángeles buenos y el glorioso ángel tutelar de la Iglesia. En esas oraciones se pide que demos gracias a Dios por la gloria de que gozan los ángeles y que nos alegremos de felicidad, así como también se nos invita a honrar a los ángeles y a implorar su intercesión y ayuda. San Gabriel Arcángel. Por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, se ordenó que la fiesta de San Gabriel Arcángel fuera considerada en el futuro como doble de primera clase, a partir del 24 de marzo, para toda la Iglesia Occidental. Según el profeta Daniel 9:21, fue Gabriel el que le anunció el tiempo de la venida del Mesías, que fue él, de nuevo, estando de pie a la derecha del altar del incienso. Lucas capítulo 1, versículos del 10 al 19, para darle a conocer el futuro nacimiento del precursor y finalmente que el arcángel como embajador de Dios fue enviado a María en Nazaret para proclamar el misterio de la encarnación. Es por lo tanto apropiado que Gabriel sea honrado en este día que precede a la fiesta de la Anunciación de la Santísima Virgen. Por otro lado, existe evidencia arqueológica que el culto de San Gabriel no es en ningún sentido una innovación. Hay muchas representaciones del ángel en el arte primitivo cristiano, tanto de Oriente como de Occidente. Este mensajero del cielo es también el santo patrón de los que trabajan en los servicios postales, de telégrafos y teléfonos. San Rafael Arcángel. La Biblia solo menciona por su nombre a tres de los siete arcángeles que, según la tradición judío-cristiana, se hallan más cerca del trono de Dios: Miguel, Gabriel y Rafael. En el libro de Tobías se cuenta que Dios envió a San Rafael a ayudar al anciano Tobías, quien estaba ciego y se hallaba en una gran aflicción, y a Sara, la hija de Raquel, cuyos siete maridos habían muerto la noche del día de bodas. San Rafael tomó la forma humana y se hizo llamar Azarías. Este acompañó a Tobías en su viaje, le ayudó en sus dificultades y le explicó cómo podía casarse con Sara sin peligro alguno. En el libro de Tobías, el mismo arcángel se describe como uno de los siete que están en la presencia del Señor. San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Siete son los arcángeles que están más cerca del trono de Dios. Siete son los sacramentos. Como siete veces siete se tiene que perdonar a otra persona. Los arcángeles, seres espirituales y verídicos. Verídicos como son los demonios, pero unos malos y otros buenos. Si tú temes que hacen hechizos contra tu persona o por alguien conocido, pide ayuda a San Rafael. Él ayuda eficazmente en estas fechorías que llevan a cabo en sociedad los demonios y las malas personas, que unidos a una hacen mal y maldades. Confía pues en el arcángel San Rafael, que te librará por la gracia y la voluntad de Dios de toda fechoría maligna, porque es un arcángel. En cambio, Satanás y sus secuaces solo son ángeles, no están cerca del trono de Dios. Si necesitas enviar un mensaje a Dios vía rápida, además de la intercesión de la Virgen María, pídele al arcángel San Gabriel que lo presente a los pies de Dios en el mismo trono del Rey de Reyes. Y para la paz en el mundo, para la evangelización, para que Dios Espíritu Santo no halle impedimentos humanos o demoníacos a su labor y gracia de amar al hombre, reza al arcángel San Miguel, caudillo de ángeles que lucharon contra Satanás y lo derribaron de la faz de Dios, para encerrarlo en las profundidades del infierno eterno. Él, el arcángel San Miguel, tiene todas las armas espirituales para luchar a favor de Dios y de los que desean un mundo para mayor gloria de Dios, donde el amor de Dios Espíritu Santo se mueva en el amor de todo un Dios y remueva la capacidad del hombre de amar, en su esencia de alma espiritual, viajando por la tierra para hallar el camino del amor de Dios y a Dios y con Dios. Tres arcángeles conocidos, tres ayudas que Dios nos da. Aceptémoslas con humildad.